al redoble de caja puro y bueno. Son dos febrerillos esperando para que por fin ya suene mi compás. Y de nuevo ya se abrió el caos, donde yo guardaba el pito de caña que tantas notas me ha regalado. Abrí el caos, embriagado de emoción, destapando mi esencia con cariño y compasión. Devoción, mi chirigota que está.